Elina, y a que hayan hecho un encuentro de Elina y entregarlo las carpetas, la 26160, que parece que es lo único que hay para reclamar acá en la provincia, que el único conflicto que tenemos las comunidades sea la del relevamiento. O sea, hay otras herramientas que hacen de derecho también, y que haya aparecido y el INAI no se le haya dicho nada sobre el atropello que tiene la provincia sobre este nuevo proyecto de ley de tierras, que este modelo económico tiene que ver con un modelo económico nacional, o sea, ya de nación, o sea, a nosotros este modelo económico que hoy está siendo llevado adelante tiene que ver con lo mismo que cuando fue el modelo sojero, que muchas de las comunidades del norte fueron desalojadas, y hoy en día el modelo económico este nuevo, el que se viene, lo van a pagar las comunidades de este lado, y las comunidades más débiles que están hoy en día, porque lo que es la provincia, o sea, están en una pobreza también, porque el gobierno no, o sea, está ausente totalmente. Incluso Doris tampoco habló, por ejemplo, que hay una parte económica que tiene que poner el gobierno para el desarrollo, supuestamente, que tienen que tener las comunidades para llevar adelante la vida dentro del territorio, y todavía no, de eso tampoco denunció, que creo que son algo de 7.000 pesos para toda la provincia, para llevar un desarrollo de las comunidades indígenas. Eso tampoco no lo denunció. O sea, es bastante flojo, seguramente que nosotros hemos participado en Sierra Colorada, donde participaron comunidades y parajes del lugar, y también y comunidades que están dentro de lo que es la coordinadora del Parlamento Mapuche, también para asesorarse de este nuevo código de tierras fiscales que dicen ellos. O sea, totalmente manifestándose en contra de este modelo, porque va en contra del modelo de vida que cada familia lleva dentro del territorio. Ahora, te escucho, Manuel, lo escuché antes a Hugo también, todo, digo, ¿cómo se mantiene el CODESI? ¿A quién representa el CODESI hoy por hoy? Mira, nosotros lo que vemos es que las comunidades de lo que es la provincia, o sea, se pueden salir a manifestar tranquilamente sin el CODESI. Nosotros lo que vemos acá es que el CODESI está de un lado de la vereda, que no está hoy, no se está viendo que está representando la cuestión de nuestros derechos. Nosotros vemos de que no ha salido a manifestarse ningún momento rechazando este modelo, sino siempre dejando más dudas todavía sobre este nuevo modelo que ha presentado el Poder Ejecutivo, totalmente racista hacia nuestra cosmovisión que llevamos nosotros como pueblo mapuche. La verdad que uno se queda así, los escucha a ustedes todo y pienso que, bueno, que el CODESI cada día más alejado de las comunidades que debería representar, ¿es un poco eso? Sí, totalmente, que no, hoy en día, nosotros lo que vemos hoy en día es que el CODESI no está representando los derechos que tenemos. Incluso ha llegado al INAI no le ha manifestado de ninguna manera todo el atropello que está llevando este gobierno adelante en contra de nosotros. O sea, lo único que se sienta a discutir acá el CODESI si se hace o no el relevamiento, cuando ya el poder ejecutivo ya está presentando un nuevo proyecto de ley de tierra, y nosotros le estamos diciendo que no queremos ningún proyecto de ley de tierra, que acá lo primero que tiene que haber una reparación histórica, una reparación económica también. Uh-huh. Y sin embargo hoy vemos que el CODESI no está representando nuestros derechos. Hoy vemos que el CODESI de la vereda de nuestro lado no está. Bueno, la verdad, si el CODESI no sirve para representar a las comunidades, ¿para qué sirve? Y yo creo que en su momento, cuando se peleó esto, esta representación, yo creo que era para defender nuestros derechos y no para estar representando otro interés que tiene el gobierno sobre el territorio. Está claro. La verdad que, bueno, seguiremos con esto. Sí, nosotros íbamos sintiendo a medida que iba la nota que transcurría con quien está hoy a actuar y a encargo del CODESI, que iba flaqueando en sus respuestas, pero bueno, ustedes mismos lo han dicho con cada uno de los que va exponiendo luego de lo que fue la nota hoy con Doris Cañumil. Gracias por llamar, Manuel. En otro momento, bueno, ampliaremos o... ha sido un año de mucho ida y vuelta con todo lo que fue su situación. A esta altura, ¿qué podemos decir, Manuel? ¿En qué estadio están? Lo último que tuvimos acá fue cuando nuevamente se habían ingresado y le habían roto pertenencias ahí donde tienen ustedes su hogar. ¿Cuál es la situación hoy? No, la verdad es que hoy seguimos en la misma situación. O sea, nosotros, la parte de la familia es como constantemente estar demostrándole al gobierno que, por ejemplo, ahora nosotros lo que es la Fiscalía de Estado, demostrándole de nosotros que nosotros hemos estado, la familia ha estado de toda la vida en el lugar y sin embargo hoy, por ejemplo, a Paisani no se lo está investigando. ¿Cómo se hizo de las tierras? A él no tiene que hacer nada, y incluso nosotros hoy en día tenemos una denuncia penal también por usurpación. Siempre estamos en duda nosotros de cómo obtenemos la tierra, o los indios vivos somos, como nos tratan ellos, o que somos los indios vagos que queremos tierra para no... En realidad nunca no entienden de cómo nosotros vemos el territorio, de qué manera nosotros vamos a defender el territorio, por qué lo defendemos al territorio. Y así estamos, o sea... Incluso más allá de que, ojalá que, de hecho nosotros estamos en el lugar, pero nosotros por ahora seguimos una cuestión de diálogo con este gobierno que sigue totalmente haciendo oído hacia nuestro reclamo. Pero bueno, seguimos luchando y seguimos estando en el lugar. Tal cual. Manuel, abrazo grande y gracias por llamar y seguiremos con todo esto. La verdad que uno se queda preocupado porque, bueno, uno observa que hay plata del Estado que se da para determinadas cuestiones que claramente dejan bastante que desear. Así que estaremos al tanto de todo. Abrazo grande. Bueno, gracias, Walter. Hasta pronto. Manuel Barrios hablando con nosotros, 10:30 de la mañana, todo esto a raíz de la nota.